El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:03 a.m. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comienza la brújula del sur y los vamos a acompañar hasta las 9:00 a.m. a través de la poderosa señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludamos a las usuarias y los usuarios, no solo de Alba Ciudad, sino también de la Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, que también nos acompaña en la transmisión de este espacio. Y a los compañeros y las compañeras que nos escuchan en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, a través del trabajo que hace el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, Fresmaxul, a través de sus 44 emisoras. Los puntos de encuentro, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web, y el 256. Si usted quiere mandar un mensaje de texto, escribe la palabra ALBA, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si se comunica a través de la Radio Rebelde de Catia, tiene @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Como cada mañana, reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, estrenándose en la cartera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Le deseamos mucho éxito, porque el éxito del ministro será el éxito también del pueblo venezolano. Reciban el saludo también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Rigoberto Valera está al control técnico de la estación, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro, quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Comenzamos con música, vamos. Comenzar, dímelo. Comenzar, dímelo. 8 de la mañana, 5 minutos. Corrimos 2 minutos del reloj. Son las 8:06 ya. Escuchaban Raining Paradise de Manu Chao. Nosotros seguimos. Buscando las coordenadas. Y vamos a contarles hoy varias cosas. Vamos a hacer un recorrido de noticias habituales. Vamos a revisar algunos titulares importantes, pero vamos a tocar tierra en dos temas. Desde Venezuela vamos a hablar de algunos temas internacionales que están relacionados con la alimentación. Y vamos a analizar también la campaña de miedo e islamofobia que ha desatado el gobierno de Barack Obama tras las bombas que estallaron en Boston. ¿Buscan justificar alguna nueva invasión? Bueno, eso y más hoy en La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Horacio Cartes, presidente electo de Paraguay, está dispuesto a reintegrarse a Mercosur y UNASUR. No obstante, la analista Nadia Schlender considera que su victoria afectará a la integración latinoamericana debido a la alianza del nuevo gobierno con Washington. Esta analista internacional cree que, lamentablemente, habrá un retroceso en algunos avances que se dieron, sobre todo en el ámbito de la integración latinoamericana, puesto que el nuevo gobierno de Paraguay representa, en su opinión, claramente a una derecha conservadora aliada de Estados Unidos. Horacio Cartes, o Cartes, obtuvo en las elecciones de este 21 de abril más de 45% de los votos y es considerado uno de los ciudadanos más poderosos del Paraguay. En medio de las denuncias de fraude electoral, Cartes es señalado por supuesto lavado de dinero y narcotráfico desde territorio paraguayo hacia Estados Unidos, según indica un cable de WikiLeaks. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ha creado un mecanismo de coordinación regional para la defensa conjunta de los procesos de arbitraje internacional interpuestos por transnacionales contra países latinoamericanos. Con esta demostración de fuerza, América Latina trata de defender la soberanía de varios países en relación a la presencia de empresas extranjeras, sobre todo aquellas vinculadas con la explotación de recursos naturales que han estado protegidas por un régimen jurídico internacional que ha priorizado la defensa de los intereses de los países, no de las empresas. La primera conferencia ministerial de estados latinoamericanos afectados por intereses transnacionales se ha llevado a cabo en Guayaquil, el puerto más importante de Ecuador, y contó con delegados de varios países latinoamericanos, representantes y miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La cumbre surgió a iniciativa de los cancilleres de los países del ALBA que se reunieron en Caracas el pasado mes de febrero. Seguimos en Sudamérica. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos vuelven hoy a la mesa de diálogos para continuar sus conversaciones que pretenden sellar la paz tras más de medio siglo de enfrentamiento armado. Luego de un mes de descanso activo, como definieron las partes en un comunicado conjunto, los representantes de la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos regresan al Palacio de Convenciones de La Habana, sede habitual de las conversaciones iniciadas el 19 de noviembre con Cuba y Noruega como garantes. Agregó el comunicado que realizarían labores para preparar el foro de participación política previsto para el 28, 29 y 30 de abril en Bogotá, el cual se espera la asistencia de unas 1.200 personas. Y por cierto, miles de indígenas, campesinos y estudiantes realizaron este lunes una marcha en la capital colombiana, Bogotá, en apoyo al diálogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el gobierno. Los manifestantes, al término de la tercera edición del Congreso de los Pueblos, celebrada durante el fin de semana en la sede de la Universidad Nacional, iniciaron una marcha hacia la Plaza Bolívar, donde fueron recibidos por el alcalde Gustavo Petro, quien es un desmovilizado de la guerrilla Movimiento M-19. También de Colombia. Las FARC son la principal guerrilla, recordemos, de Colombia y la más antigua de América Latina con unos aproximadamente 8.000 combatientes. Por su parte, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, cuenta con 2.500 integrantes. Les cuento ahora de Ecuador. El presidente Rafael Correa indicó que su país lanzará el primer nanosatélite del mundo para la transmisión de imágenes de video desde el espacio. El satélite, fabricado por la Agencia Espacial Civil de Ecuador, y denominado Pegaso, es liderado por el único astronauta ecuatoriano, Ronnie Nader Bello. En ese sentido, el jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, informó que el próximo 26 de abril será el lanzamiento. Se va a realizar a 600 kilómetros de altura desde China en un cohete no tripulado. Por su parte, Ronnie Nader Bello, de 46 años y autor del programa Pegaso, afirmó que Ecuador será el primer país del mundo en poner una cámara de internet en el espacio, cuyas imágenes podrán ser observadas en todo el mundo, mientras en la pantalla superior derecha estará escrita la palabra Ecuador. 8:11 de la mañana, le ponemos algo más de música. ¿Y con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los olmecas, del tronco de los tlaxtecas, pariente de los tariacos, junto a los Fernández de Peralví. ¿Quieres tu propela, no? Toma, para que te comas tu chuchulupo. Latina estúpidos. Idiota, del griego idiotus, que quiere decir idiota. De pollo y cebollado. No sabía que fuera tan fuerte. Huevos, avena, leche, chiles rellenos y papas. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón. Pa, pa, pa, pa, pa. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Ocho de la mañana, 13 minutos. Traemos algunos temas, le decíamos al principio del programa, relacionados con alimentación. Escuchen esta noticia. Peter Brabeck-Lameit, un empresario austríaco que desde el año 2005 ejerce como presidente del grupo Nestlé, considera que se debería privatizar el suministro de agua. Según él, para que como sociedad tomáramos conciencia de su importancia y acabásemos con el malbaratamiento que se produce en la actualidad. Unas palabras, las de este señor de Nestlé, que provocan cierto estupor, sobre todo si se tiene en cuenta que Nestlé es el líder mundial en la venta de agua embotellada, un sector, el de agua embotellada, que le reportó 8% de sus ingresos totales a Nestlé, que en el año 2011, ingresos estos que ascendieron a 68.580 millones de euros. Les cuento otro tema, relacionado también con alimentación, pero esto, para que entiendan el sesgo de la nota, lo reporta el diario ABC de España. La revolución bolivariana de Andalucía, dicen ellos, da sus primeros pasos. El gobierno de José Antonio Griñán y particularmente su socio Izquierda Unida, no es el partido aliado, no sé, es su socio, como si fuesen delincuentes, ha pasado en pocas semanas de proclamar su profunda admiración hacia el legado social de Hugo Chávez a importar algunas de las medidas más populistas del difunto comandante, dice ABC. Los llamados comedores populares, también conocidos en Venezuela como casa de alimentación. La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, que es del Partido Socialista Obrero Español, anunció que la Junta va a crear una red que garantice que todos los niños en Andalucía hagan al menos 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y merienda, porque tienen que ponerle rostro a la crisis a través de los menores. Una de cada 6 menores de la comunidad está en situación de extrema pobreza. Y parece que al diario ABC le preocupa que, en vez de solucionar la crisis económica, que la gente esté comiendo. De esto vamos a contarles. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Guadalupe Muñoz. Es nutricionista y pertenece al equipo del Instituto Nacional de Nutrición. Guadalupe, buenos días. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, lo primero es que, bueno, tomamos 3 temas relacionados con alimentación. El tercero, que no mencionamos en la nota introductoria, tiene que ver con las declaraciones que ha hecho Venezuela sobre la FAO. Pero primero, quiero preguntarte lo siguiente. Es noticia en Andalucía, España, que la municipalidad copia un programa de la misión Alimentación para dar de comer a los niños 3 veces al día. por la crisis económica terrible que está pasando ese país. Noticia que ha generado la negativa del partido de gobierno. Y entonces yo comienzo preguntando, ¿por qué molesta tanto a un gobierno o a los gobiernos que son de tendencia neoliberal que una localidad se encargue de subvertir el tema del hambre? Mira, justamente como lo acabas de decir, es un gobierno con una tendencia neoliberal donde los criterios económicos de sus teorías de desarrollo no van de la mano con la atención del pueblo. Justamente ellos lo que entienden como productivo es la reproducción de capital a través de la explotación de cualquier recurso, tomando en cuenta que el alimento para ellos no es visto sino como un bien material, pues. Entonces, proporcionar alimentos de una forma gratuita o a un precio que permita garantizar el acceso y la disponibilidad de la comida y en principal a los chamos, para ellos es pérdida, no genera ganancia. Entonces no tiene sentido porque no corresponde con los lineamientos que ellos están estableciendo. Pero lógicamente después de la crisis económica que está viviendo España y tomando en cuenta que era un país que se había estabilizado, entre comillas, en eso que llaman el estado del bienestar. Correcto. Con una crisis como la que tiene, pues no le queda la mejor medida, la medida más lógica que puede haber tomado este estado es haber copiado este patrón, ya que es un programa que permite solventar en lo inmediato la necesidad de la población que está más afectada por esta crisis, que no tiene acceso a los alimentos, y muchísimo más lógico, comentándolo, aunque ellos comentan en el diario a veces de una manera despectiva que la medida se está tomando para garantizar la alimentación a los niños, pues lógicamente es la población más vulnerable. Tienes que garantizar su alimentación para evitar que a futuro sean personas afectadas por una desnutrición crónica y empiece a cambiar inclusive los patrones genéticos de la población. Sí. Pero es lógico en su mundo que esto sea una medida adversiva, ¿no? Sí. Pero me parece de que la municipalidad que tomó la iniciativa de copiar el programa está haciendo un trabajo loable, porque justamente eso es lo que necesitamos y eso es lo que ellos necesitan, atender a ese pueblo que ha sido desprotegido y que está pagando las consecuencias de una mala administración. Guadalupe, ahora, digamos, le invierto la pregunta. Si uno lo mira desde Venezuela y ustedes que son parte de la misión alimentación en el Instituto Nacional de Nutrición, te pregunto entonces, ¿cuál es el resultado que ha dado la Casa Alimentación? ¿Qué es lo que está copiando la Municipalidad de Andalucía? Bueno, justamente mencionabas que la FAO nos había proclamado como un país libre de hambre, que estamos cumpliendo la meta de milenio de la erradicación del hambre. Las casas de alimentación y los comedores populares han sido una herramienta histórica para poder lograr ese resultado, ya que con eso le hemos dado acceso a quienes no tenían la capacidad de proveerse sus 3 comidas diarias y así poder garantizar que la gente estuviera accediendo a su derecho humano, pudiéramos disminuir las tasas de nutrición infantil con los programas de alimentación escolar, garantizar a los ancianos y a las personas que no tienen un arropo de un ingreso por trabajo o una familia que los pueda sustentar del todo, que puedan consumir sus 3 comidas diarias y así poder erradicar el hambre y alcanzar esa meta del milenio que está propuesta, además, no solamente para Venezuela, porque es un país que está en revolución, ¿no? Valga decirlo. Eso es una meta que está propuesta para todos los países del mundo y que todos los países del mundo deberían estar abocados a resolverla y no a resolverla momentáneamente, buscando el equilibrio entre la ganancia de la empresa privada y mantener ese estado de bienestar como lo han hecho muchos países europeos que ahorita se han ido a la bancarrota. Uh-huh. Es garantizarlo de una manera estable que pueda permitir a la población de ese país tener la certeza de que más adelante sus pobladores van a tener las condiciones biológicas, físicas, mentales y psicológicas proporcionadas por una alimentación adecuada, estables, que vayan a permitirles ser productivos para la nación. No es una cuestión de momento, no es una cuestión de cumplir con un programa. Esa es una herramienta que nos ha permitido a nosotros llegar a la erradicación del hambre. Entonces, no veo... no veo, y creo que cualquier profesional, colega, persona con sentido común que entienda esto, pueda utilizar ese tono despectivo como lo están usando los compañeros españoles a referirse, bueno, no es de extrañar esta empresa de comunicación siempre ha visto con ojos de desprecio nuestro trabajo, pero es el que está dando frutos y se está reflejando a nivel mundial. 8:21, recuerdo a usuarias y usuarios que en la línea telefónica se encuentra Guadalupe Muñoz, es nutricionista de profesión y pertenece al equipo del Instituto Nacional de Nutrición de la República Bolivariana de Venezuela. Ya comentábamos, según la FAO, Venezuela es el país que más ha hecho para erradicar el hambre. Aún así, Guadalupe, somos víctimas de otros fenómenos como la inflación, la especulación y quizás uno de los más terribles, el acaparamiento. ¿Cómo lidiar con estos fenómenos para que ese decreto de la FAO se sienta como verídico? Bueno, para nosotros ya hemos llegado a la meta, hablándote en términos nutricionales, ajá, que nos permite decir que esta erradicación del hambre es estable. De hecho, nosotros somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene un índice de subnutrición por debajo del 3%. Para nosotros, si quisiéramos verlo en una perspectiva negativa en función del desabastecimiento y el acaparamiento que existe en el país en este momento, para nosotros retroceder del puesto en donde estamos tendría que existir una crisis muy, muy fuerte, donde ni siquiera las redes del Estado, como son Mercado, el Pedeval, Casa, las casas de alimentación, pudieran garantizar al grueso de la población tener el acceso a los alimentos, ¿sí? Tendríamos que no contar con eso para nosotros poder regresar a tener hambre, un hambre que nos revierta el efecto del alcance de la meta del milenio en nuestro país. Cosa que no va a pasar, porque además si tú te pones, si hacemos una revisión exhaustiva de lo que está entre los productos que han escaseado, los productos que están siendo acaparados, no todos son productos alimenticios, y los productos alimenticios que están siendo acaparados pues pueden ser sustituidos por otros alimentos, están siendo utilizados más como una herramienta de presión psicológica, más que realmente un elemento que pueda afectar el estado nutricional de nuestra población. Uh-huh. Entonces, esas medidas, por supuesto, que deben ser corregidas, hay que tomar acciones para acabar con este sabotaje que nos está llevando a la especulación, al acaparamiento, a que no encontremos cosas en nuestro mercado, pero realmente no nos pudieran afectar de una manera así tan grave como para decir que vamos a tener un retroceso en el alcance de esa meta. Y entra también a jugar un papel importante la recientemente creada Red de Defensores. Por supuesto, ahorita con la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria se está haciendo un trabajo grande, porque la intención es que ellos, a través de la extensión de todo el país, puedan madurar como una organización capaz de mantener a raya la especulación y el acaparamiento, que nos permita como ciudadanos de a pie comunes que formamos parte de las comunidades donde vivimos involucrarnos en este proceso, para que así nosotros podamos controlarlo, porque no debemos olvidarnos que nosotros, sin importar en qué espacio nos estemos desarrollando laboralmente, cualquier persona a pie es parte de este Estado, es Estado, y tiene como deber y como derecho garantizar para sí y para quienes tiene alrededor que todos los procesos se den de la manera más correcta posible, y en eso tenemos el proceso de distribución de acceso a los alimentos, y por eso es maravilloso que esta red esté involucrada en controlar la escasez, el acaparamiento y llevar el control de todo ese proceso de distribución de las cadenas privadas y de quienes controlan los alimentos en grandes masas en nuestro país, para poder garantizar que todo el mundo tenga acceso a ellos. Entonces eso va a ser un trabajo que ya es un trabajo que ya se está haciendo y que en un futuro no muy lejano va a rendir los frutos suficientes como para poder solventar esta situación, que estoy convencida, y creo que muchos de ustedes también lo estarán, no es algo más que momentáneo. Uh-huh. Y que realmente no va a tener una consecuencia o un reflejo importante en el desarrollo biológico desde lo nutricional y desde lo antropológico de nuestra población. Realmente no vamos a creer que esos 2 centímetros que ha crecido el chamo venezolano a lo largo de estos años por el aumento en el acceso y la disponibilidad de los alimentos se va a reducir o se va a disminuir porque tengamos ahorita en este momento un espacio de especulación, primero porque ya está siendo controlado por el mismo pueblo y segundo porque no son productos realmente que puedan afectarnos y las redes de alimentación dirigidas por la misión de alimentación están garantizando que la población tenga lo necesario para poder seguir manteniendo nuestra evolución. Mira, Guadalupe, me queda esta última pregunta y lo dejamos porque, bueno, con esa abrimos el contexto, pero quizás como la más impactante de todas, y es las declaraciones recientes del presidente de la empresa Nestlé, según las cuales el agua no es un derecho, debería tener un valor en el mercado y ser privatizada. Estos sectores que poseen monopolio del agua embotellada, las fórmulas lácteas y otros productos alimentarios, ¿a qué juegan con estas declaraciones? Bueno, simple y llanamente es un juego psicológico bastante fuerte para, para quienes no están de todo preparados para él, ¿no? Mira, la empresa Nestlé es una transnacional que comercia con alimentos. Ellos no pueden ver ningún bien natural que sea derecho del humano porque nosotros formamos parte de este ecosistema. Sí, es una interacción. Medio ambiente, hombre y animal. El agua no puede ser privatizada. O sea, no hay ningún estatuto legal que nos permita decir cuántos metros o centímetros cúbicos pueden pertenecer a quién, cómo delimitarlo, ¿no? Más que lo que está establecido en los documentos que determinan los límites geográficos y políticos de cada nación. Entonces, ¿qué pasa? La Nestlé comercia con alimentos, para ellos el alimento es un bien material que puede producir usufructo, que de generar ganancias y producir riquezas. No es de extrañar que ellos pretendan que el agua pase lo mismo. Entonces, ¿en qué te va a afectar? Que, por supuesto, los países pequeños, nosotros gracias a Dios somos beneficiados, donde las fuentes de agua potable son escasas, donde las fuentes de agua dulce son escasas y ellos tengan sus empresas, pues se van a ver sometidos al hecho de que si antes había dificultad para tener agua potable, ahora va a haber más. No es una sorpresa, en el mundo el agua se comercia con un precio alto, pero el agua, como todo bien natural, es parte del derecho humano de todo ser viviente en este planeta. Entonces es de verdad que es una abominación. Lo que quiere es como que las empresas vayan sentando la base de que esto puede ser así, pero me imagino en algún momento llegar a algún movimiento que pretenda establecerlo. Pero justamente no es la herramienta psicológica ni pedagógica más lógica, claro, utilizar la privatización del agua como para concientizar a la gente. Hay muchos otros medios, pero realmente ellos no lo van a proponer jamás porque siempre van a pensar en producir dinero a costillas de los derechos humanos, que es una empresa de alimentos. Y justamente la ética no es lo que define su manera de proceder, ni su fórmula, ni los productos que le ofrecen en el mercado a la gente, ni las necesidades que crean con el juego psicológico. Muchos de sus productos son los culpables de que ahora se nos esté revirtiendo la tortilla en el mundo de la desnutrición, el sobrepeso, de que la lactancia materna como práctica vital y ancestral esté siendo sustituida por sus fórmulas. Entonces no nos extrañemos que ellos ya quieran privarnos de ese derecho sagrado de nuestra hidratación con un bien natural como el agua. Es una abominación y de verdad que creo que debería ser puesto una alerta mundial porque y las ONGs que él critica y los organismos internacionales que se han encargado de defender los derechos humanos a veces exageradamente situaciones en las que creo que sobrepasan los criterios deberían ponerle el ojo a esto porque se están olvidando de los derechos fundamentales. Sin agua no podemos vivir y entonces el que no tenga dinero para comprar agua no va a vivir. Eso es lo que tenemos que preguntar. Guadalupe Muñoz, nutricionista, miembro del equipo del Instituto Nacional de Nutrición. Le agradecemos su tiempo y sus comentarios. Muchas gracias. Encantada. Hasta luego. Gracias a ti. 8:30 a.m. Nosotros les tenemos un tema más musical de la agrupación colombiana Sistema Solar y con ese nos vamos para la pausa. Ya venimos. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Sistema, para que sepa.

eso le cuesta 50 céntimos de bolívar, más el básico de superador, más el IVA. Si se comunica a través, o si nos escucha a través de la Radio Rebelde de Katia, ahí tiene disponible el Twitter, @RadioRebelde915, y el teléfono 0416-523-9385. Y a esta hora también saludamos a quien nos va a escuchar en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde, a las usuarias y los usuarios de los 44 medios, emisoras del Estado Zulia, que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia. Comenzamos con música y traemos este tema de una banda española. Se llaman Daquidarría y el tema se llama Violeta es una niña. De la mañana, 41 minutos, escuchaban entonces el tema Violeta es una niña, de la banda española de ska punk y reggae Daquidarría. Son de Galicia, España, una banda fundada en el año 2002, cantan en español y en gallego, manejan los dos idiomas en la, la producción musical. 8:42 de la mañana, les contamos algunas cosas más. Vamos. Buscando las coordenadas. ¿Qué horas son, mi corazón? Bien, tenemos algunos titulares a esta hora que queremos compartir con ustedes como informaciones importantes que están ocurriendo en varias partes del mundo. La primera de ellas dice lo siguiente: Corea del Norte exige ser reconocido como Estado con armas nucleares y rechaza la condición impuesta por Estados Unidos de renunciar a su programa nuclear antes de comenzar las negociaciones. No, estos tipos son de comiquita, estos tipos de Estados Unidos. Van a conversar a ver si los reconocen como armas nucleares, pero que renuncien a todas sus armas nucleares. Después de esta semana de tensiones en la península coreana, que incluyeron amenazas de guerra nuclear por parte de Pyongyang, Corea del Norte ha comenzado en los últimos días a sugerir su disposición al diálogo en respuesta a las peticiones de entablar conversaciones hechas por Estados Unidos y Corea del Sur. El periódico norcoreano Rodong Sinmun rechazó por infundada e inaceptable la condición de Washington y Seúl de que el régimen del norte se comprometa a desmantelar su armamento nuclear y a suspender el lanzamiento de misiles. Dice la agencia de noticias RT, Russia Today. También aparece como información de esta hora en la agencia de noticias Hispan TV. Información, dice, de última hora, que al menos 4 personas han perdido la vida y otras 14 han resultado heridas después de que 2 bombas estallaran en las proximidades de la mezquita de Bagdad, en la capital iraquí, conforme una información que fue facilitada por las autoridades. Y en Estados Unidos, impactantes imágenes se han hecho públicas después de que se instaurara un toque de queda tras los atentados con bombas de hace unos días. En las imágenes que fueron difundidas, que son muy impactantes, se ven como agentes de la policía, agentes federales, tropas de la Guardia Nacional y los equipos SWAT allanan casas de manera aleatoria. El video que presenta la agencia Russia Today fue filmado por un residente desde su casa y muestra a agentes de la policía dando órdenes a los hombres y mujeres de la vivienda, que está enfrente a la suya, mientras les apuntan con armas, exigiéndoles que se identifiquen, pongan las manos en alto y salgan de su propia casa. Luego les ordenan salir a la calle para ser cacheados otra vez por la policía, mientras decenas de oficiales armados los custodian apuntándolos. La acción ha causado indignación entre los ciudadanos y algunos medios independientes aseguran que viola la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza protección contra registros y allanamientos arbitrarios por parte del gobierno. El video fue tomado también en Watertown, en la zona metropolitana de Boston, donde el pasado 15 de abril 2 explosiones en la recta final del popular maratón de Boston causaron la muerte a 3 personas y causaron cerca de 176 heridos. Luego de conocida esta noticia, luego que se produjeran este atentado, el pueblo de Estados Unidos y el pueblo del mundo a través de las grandes cadenas de noticias ha sido presa de una oleada de noticias dedicadas a generar pánico, básicamente en el pueblo estadounidense. Desde el día 15 de abril en adelante son innumerables las noticias que han aparecido en Estados Unidos de cancelación de vuelos, envío de sobres envenenados, edificios que desalojan por una llamada anónima, maletines sospechosos que dejan en una esquina. Además, incluso hasta el presidente de Estados Unidos recibió un supuesto sobre envenenado. Todo esto para generar el pánico dentro de la población que justifique a las autoridades del gobierno de Estados Unidos cualquier guerra de las que tienen en mente. Irán, Siria y otros países siguen en la mira de Estados Unidos como una herramienta que le pueda generar a su estamento industrial militar, generar recursos que puedan sacarlos del hueco de la crisis económica en la que están metidos, a costa de la vida de inocentes dentro de su país y muchísimos más fuera de sus fronteras. Supuestamente capturaron a algunos de los sospechosos. Luego se dio a conocer que, noticia, son musulmanes. La islamofobia termina siendo también una de las herramientas manejadas por los medios de comunicación para mover la opinión pública de Estados Unidos. Y lo cierto es que el pueblo de Estados Unidos sigue pagando las consecuencias de esta oleada de terror. En el horizonte sigue Irán, sigue Siria Estados Unidos alimenta a la oposición terrorista con armas, lo dice de manera abierta, descarada, mientras el pueblo árabe se resiste. Así también lo canta la agrupación Escape, el tema Intifada. Viva Palestina Libre, tema Intifada de la agrupación venezolana, la agrupación Escape, que recientemente estuvo en tierras venezolanas, un concierto en homenaje al comandante eterno, al comandante Hugo Chávez. 8:51 de la mañana, les proponemos también un momento para la risa. Y a esa gente que a través de los medios de comunicación la vuelven loca diciéndole hoy una cosa, mañana otra diferente. Después tenemos que amar al que odiábamos, después no. Bueno, todo ese tipo de cosas. La gente de Le Luthier nos presenta su versión de un centro de atención de llamadas que se llama Atención al Suicida. Homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey. La palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio,